Para ampliar esta información, estamos en contacto con Paola Molina, quien nos va a comentar cómo sigue la situación de esta joven desaparecida que lleva ya un largo tiempo, ya un mes, sin tener novedades respecto a su caso. Hola Paola, te damos la bienvenida al piso del Redondo de las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Paola, queríamos saber cómo sigue el caso de Araceli. Recordemos que justamente se daba en el marco, si se quiere, de la desaparición y bueno, y el hallazgo del cuerpo de Micaela García. Araceli sigue siendo buscada por distintas organizaciones a lo largo del país. Queríamos saber en qué situación están trabajando. Sí, la desaparición de Araceli se da el mismo día, el día 2 de abril. Ella informa a la madre que estaba yendo para la casa y en ese tramo ella desaparece. La fiscalía número 2, que es la que está llevando adelante la investigación, ha caratulado como búsqueda de persona, ha caratulado así la causa, y a pesar del pedido de la familia de cambiar la carátula, bueno, nosotros, yo pertenezco al plenario de trabajadoras, que es la organización de mujeres del Partido Obrero, sí. Siempre entendemos que ante la desaparición de una joven, sobre todo, rápidamente lo que hay que descartar es la red de trata o la red de narcotráfico. Al plantearlo como búsqueda de personas, se descarta de entrada, digamos, la posibilidad de que sea una red de trata que le haya cooptado. En el partido de San Martín, de acá de la provincia de Buenos Aires, el intendente llevó adelante, cuando asumió, una campaña ligada al masismo, que en el partido de Tigre se caracterizó por poner muchísimas cámaras en todos lados. Puedo asegurar que hay una cámara, cada X cantidad de cuadras hay una cámara. Es imposible que no se la pueda ver, es imposible que no la tomen esas cámaras a esta chica, la toma solamente un ratito una cámara y nada más. Y bueno, entendemos que, o sea, nosotros lo que impulsamos es que rápidamente se descarte la posibilidad sea una red de trata. Bueno, ahora la familia está pidiendo, de hecho ahora mismo a las 12 del mediodía va a haber una nueva movilización en tribunales de San Martín para pedirle a la fiscal que cambie la carátula de búsqueda de personas, digamos, a red de trata, una posición de ese estilo. Bien. Porque como lo denunciaba el hermano, desde un principio también corría el rumor de que justamente, como vos decís, había una sospecha de narcotráfico o trata de blancas. ¿Qué opinión tenés respecto a la responsabilidad del Estado, que obviamente cada vez está más evidenciada, y que bueno, solamente las organizaciones y los organismos bueno, feministas y que están todo el tiempo en contacto con las familias sean el motor de búsqueda de diferentes pibas que desaparecen? Y que bueno, en Araceli también vemos a un montón de chicas que desaparecen a diario, ¿no? Y que el Estado poca respuesta da. Así es. Bueno, nosotras entendemos, nuestra organización, lo que entendemos es que ante esta desaparición de personas el Estado tiene una responsabilidad enorme. Sí. Sabemos que las redes de trata de narcotráfico es uno de los negociados más importantes, no solamente de Argentina sino que del mundo. Entonces ha quedado demostrado con muchísimos casos, te puedo citar muchos ejemplos en donde el Estado encubre directamente, la policía, los punteros políticos, los intendentes directamente encubren las redes de trata. Y en eso, por ejemplo, en el caso, hay un caso emblemático, que es el caso de Marita Verón, de una de las chicas rescatadas por la mamá de Marita, en donde ella dijo que no podía declarar ante el juez porque ese juez era cliente de ella cuando ella estaba secuestrada. Así que bueno, la ligazón con el Estado, con la policía, con los fiscales, con los jueces, con los intendentes, es directa. Acá no hay algo de rebote. yo siempre hago el ejercicio, soy docente y con mis alumnos les pregunto si ellos no saben dónde se ejerce la prostitución o dónde se vende droga en el barrio, y todos mis alumnos lo saben, porque lo sabe todo el mundo. Entonces es imposible que la policía no lo sepa. Por lo tanto, hay una complicidad latente. Y en el caso de la desaparición de chicas, generalmente lo que te dice la policía es que ya va a volver o que seguramente se fue con algún novio, y recién activan la búsqueda, si es que la activan 48 horas después o 72 horas después. Con lo que eso significa, ¿no? Paola, por último, quería preguntarte, porque también se ha repercutido en lo que es el caso de Araceli, bueno, y en su vigente búsqueda, si crees que existe digamos algún conflicto de clase social, si se quiere, por lo que fue la búsqueda y la viralización, digamos, de la imagen y también de esa réplica de búsqueda, por lo que fue el caso de Micaela García, y que no se tuvo, digamos, la misma urgencia para con Araceli. Bueno, en general los casos suelen ser un poco así, un caso que tapa al otro. Acá no hay casos que sean quizás más importantes o más urgentes que otros, sino que el Estado tiene que, digamos, entendemos nosotras que tiene que colocar rápidamente todo su aparato, que para eso está, en la búsqueda de las personas y no descartar ninguna posibilidad. Uh-huh. Entendemos nosotras que por parte de la policía, de la fiscalía, al negarse, digo, casi se va a cumplir prácticamente un mes, y todavía la carátula está como búsqueda de personas, como si ella se hubiese ido voluntariamente de la casa. Claro. Entonces ahí vos descartás de plano la, digamos, la retención en contra de su voluntad. Todo lo que se ha hecho hasta ahora y toda la difusión del caso ha estado a espaldas de la familia, porque ellos se han movilizado de una manera increíble para tratar de buscarla. Además, la relación de ella con la familia era una relación muy estrecha con la madre. De hecho, el último mensaje de ella es poner la pava porque estoy yendo a tomar mate. Claro. Entonces es evidente que ella, y aparte todas las conversaciones que ella tiene con la madre y con los hermanos, es así, es de ese tipo. Era una chica, digamos, muy conectada con la familia, informándole paso a paso lo que estaba haciendo. Bueno, nosotros entendemos que la investigación tiene que ser una investigación que esté de manera independiente y a cargo de la familia y los familiares, que son, de los familiares y los amigos, que son los primeros interesados en que ella aparezca. La casa de Araceli está rodeada de gendarmería, de policía, tiene a la policía permanentemente metida ahí. A mí me da la sensación que es más para vigilar a la familia que para buscar a Araceli. Bueno, todas estas cosas que no dan respuesta por parte del Estado, porque entendemos, insisto, en nuestro caso, que el Estado es el principal responsable en la desaparición de personas y en el encubrimiento de las mismas. Bien. Bueno, te agradecemos el contacto. Obviamente que seguiremos de cerca el caso de Araceli. Obviamente aquí también en la provincia de La Rioja se está replicando todo el tiempo la imagen de su rostro, y obviamente siendo parte de esa viralización que intenta que arroje algún dato de dónde está, de cómo está, de con quién está. Así que te agradecemos el contacto y te mandamos un abrazo. No, por favor, muchísimas gracias y un saludo a todos. Thank you.